En saludo al 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, rotativos de varios países y página web de organismo regional publicaron trabajos. El Avenir de Congo Democrático y el digital Rumor de Indonesia editaron trabajos El Partido del Trabajo de Corea y Kim Jong-il y El Pueblo Coreano Goza de Vida Independiente y Creadora, ilustrando respectivamente fotos del dirigente Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. El de Myanmar, The New Age, el sirio Al-Baas y el indio Indian and World Events elogiaron también las hazañas de dirección del partido del gran general. La Liga Internacional de Asociaciones de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Sun Gun de Europa Oriental y Asia Central publicó online el artículo titulado Kim Jong-il, indelebles proezas de construcción del partido, junto con su foto.